Buenas tardes, queridas, queridos estudiantes de investigación de Vero. Bueno, en el día de hoy he sido invitado a compartirles algún comentario sobre el estado del arte. Así que, bueno, la idea es que en este jueves 26 de octubre mi voz se sume a la de Vero y a los materiales que están trabajando para pensar este asunto en particular dentro de la investigación. Bueno, supongo que ya habrán conversado y habrán discutido un poco el lugar del estado del arte dentro de un proyecto de investigación. A grandes rasgos, lo que a mí me gustaría es plantear brevemente en qué consiste un estado del arte y en qué se diferencia del marco teórico. ¿Qué recopila? Porque veremos que el estado del arte es una recopilación de textos. Entonces, ¿qué textos recopila y qué textos no recopila un estado del arte? Una vez que hemos encontrado esa recopilación, ¿cómo la ordenamos y para qué? ¿Y cuánto lugar queda para nuestra propia voz? Es decir, para decir no solo lo que dicen los textos, sino algo que nosotros tengamos para decir acerca de los textos. Y por otro lado, bueno, ¿cómo enfrentamos el hecho de que a veces buscamos y no encontramos, o nos cuesta encontrar, o no sabemos si lo que encontramos sirve o no sirve para el estado del arte, y qué precauciones hace falta tener en cuenta? Todo esto lo digo a partir de mi experiencia de corregir estados del arte en el marco del trabajo final de integración, por ejemplo. Es decir, como ustedes saben, los trabajos finales de la carrera pueden presentarse bajo tres modalidades distintas. Una es la propuesta de investigación, es decir, un proyecto de investigación que no hay que concretar y llevar a cabo, sino simplemente formular. Es un documento de unas 10, 15 páginas en las cuales se incluyen todos los elementos de un proyecto de investigación. Un título, un objetivo general y unos objetivos específicos, breve esbozo de marco teórico y estado del arte, un despliegue de estrategias metodológicas, una expectativa respecto de lo que se puede encontrar, bueno, etcétera. La segunda opción es un análisis de experiencia con una serie de procedimientos. Es la más complicada de todas, es la que más desafiante resultó para quienes la eligieron, digo al pasar, como parece más fácil mencionándola así, pero no se trata solo de contar algo que hicimos y qué bien que la pasamos, o lo que dice tal ley sobre tal tema, sino que implica una serie de criterios de análisis muy rigurosos que están planteados en los documentos de referencia. Y la tercera es un estado del arte, es decir, un texto, y acá entonces empiezo a cumplir mi promesa de decir en qué consiste, un texto que recopila lo investigado hasta ahora acerca de algo, acerca de un tema, de un campo, de una pregunta. Entonces, si yo quisiera hacer un estado del arte, por mencionar algún tema que todos conocemos, sobre el juego en la educación inicial, bueno, probablemente me encontraría con una serie de trabajos de investigación que han abordado el juego. Los encontraré en el campo de la educación física, los encontraré en el campo de la didáctica del nivel inicial, los encontraré en el campo de los análisis más culturales sobre el juego, los encontraré en algunos textos históricos, clásicos, insoslayables, como el de Huizinga, el Homo Ludens, o como textos de los precursores de la educación inicial. Pero no se trata de buscar todo texto que hable del juego, en ese caso, sino especialmente, no digo exclusivamente, pero especialmente, y que predomine fuertemente, investigaciones. A esta altura de la carrera y de los talleres de investigación, ustedes ya saben que hay textos que hablan sobre un tema, que lo abordan investigativamente, y otros que no. Para que un texto sea investigación, tiene que cumplir con una serie de requisitos que ya conocemos muy bien, y lo que hace el estado del arte es buscar ese tipo de textos. Que además se agregan eventualmente otros textos que son ensayísticos, porque son muy interesantes, porque tuvieron peso en el debate, a pesar de no ser investigaciones formalmente definidas como tales, porque son clásicos. Entonces sí, por supuesto, se los puede incorporar también. Pero es importante que el estado del arte dé cuenta de lo que se investigó sobre el tema, siguiendo las pautas de la investigación científica. Para algunos temas esto es mucho más estricto y riguroso que para otros. Por ejemplo, la cuestión del juego ha producido en el ámbito del ensayo ideas muy interesantes y también ha producido en el campo de la investigación académica, formalmente encuadrada, institucionalizada, pavadas monumentales. En cambio, si estamos investigando, no sé, la vacuna contra el COVID, vamos a ser absolutamente estrictos en que sea una serie de antecedentes absolutamente científicos que den cuenta de la viabilidad, porque estamos en ciencias duras, etcétera. Bueno, dentro de la investigación educativa, esa diferencia también se puede hacer. Por ejemplo, entre investigaciones más estadísticas, más cuantitativas, en las cuales hace falta prestar más atención al mecanismo metodológico, por ejemplo, y otras más analíticas, más descriptivas, etcétera, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué se recopila y qué no se recopila en el estado del arte? Queda más o menos claro. Ahora, ¿con qué criterios se ordena lo hallado? Como dice Silvio Rodríguez, ¿dónde pongo lo hallado? Bueno, ustedes ya tienen alguna referencia por ahí en los documentos de referencia y seguramente lo habrán visto con Vero, que una vez que uno encontró un montón de investigaciones sobre un mismo tema, uno puede ordenarlas según los subtemas que definen al tema. Por ejemplo, si se tratara de la enseñanza en la educación inicial, uno podría distinguir distintas partes del estado del arte en la que se hable de la enseñanza de una disciplina, de otra disciplina, de otra disciplina. O también podría ordenarlo históricamente, decir, bueno, hubo una corriente a principios del siglo XX asociada a la escuela nueva, en la cual la enseñanza se pensaba de esta manera, después vino tal otra corriente influida por tal movimiento o por tal contexto político que generó tales y cuales producciones, y se lo puede ordenar entonces históricamente. Hay también la posibilidad de ordenarlo de acuerdo a ciertas tradiciones en el estudio, más metodológico. Por ejemplo, si investigáramos la cuestión de las nuevas tecnologías, bueno, se la puede ordenar las investigaciones, como con Vero y otras colegas lo hicimos el año pasado cuando tuvimos que armar un proyecto de investigación al respecto, teniendo en cuenta el tipo de abordaje de lo tecnológico. Si se lo abordaba desde una perspectiva más de su uso como recurso educativo, o si se lo abordaba más como un problema cultural que atañe a la vida cotidiana de las personas. Bueno, no es lo mismo mirar un texto de Ana Rolandi sobre cómo usar las tablets en el jardín que leer un texto de Byung-Chul Han sobre cómo las pantallas modifican nuestra forma de relacionarnos y encubren formas de dominación, ¿no? En los dos casos se habla de tecnología, pero son muy distintos. Entonces uno se podría plantear ponerlos en subtítulos distintos dentro del estado del arte, ¿no? La pregunta que sigue es cuánto lugar queda para la propia voz en el estado del arte. ¿Consiste solo en decir lo que dijeron otros o yo también puedo decir algo cuando estoy haciendo un estado del arte? Estoy tomando mate. Y me parece que la voz del investigador en el momento del estado del arte en principio consiste en decir, no soy un improvisado, che. Yo no me pongo a investigar este tema como si yo lo hubiera inventado o descubierto, sino sepan que senté el trasero en la silla y estudié el tema. Lo miré, me enteré de todo lo que se dijo y ahora sigo investigando yo. Pero uno hace un estado del arte para mostrar que uno no es un paracaidista, digamos, ¿no? Me ha pasado hace poco corregir un estado del arte sobre la cuestión de la educación emocional, que se limitaba a presentar las posturas de Daniel Goleman y a presentar una serie de proyectos en los que se mostraba cómo se había mejorado la performance emocional de los niños en muchos jardines, por ejemplo, y cómo servía para mejorar esto y aquello, para incrementarlo de más allá. Y no se hacía absolutamente ninguna mención al enorme cuerpo de documentos críticos respecto de la educación emocional. Entonces, mi sugerencia ahí fue, o bien vos te planteás hacer un estado del arte no sobre la educación emocional, sino sobre las propuestas exitosas vinculadas a cierta concepción de la educación emocional, o bien incluís también la tonelada de trabajos que plantean que la educación emocional también encubre un cierto movimiento político, que tiene algo de bajada de línea, en fin, hay mucha investigación al respecto, basada, por ejemplo, en los documentos de la OCDE, del Banco Mundial, etcétera, que la promueven, o basada en las relaciones escuela-empresa, etcétera. Entonces, cuando uno hace un estado del arte, también uno tiene que estar dispuesto a encontrarse con cosas que no sabía que existían, con cosas desconocidas, y tener la honestidad intelectual y el rigor y la seriedad de incluirlas también, te gusten o no te gusten, digamos, ¿no? Entonces, la voz de uno en el estado del arte Uno es el recopilador y uno analiza ese territorio teórico. Uno lo ordena y no es ingenua la manera de analizarlo y de ordenarlo. Porque cuando uno identifica los debates que existen ahí adentro y uno se fija si están o no están saldados y uno se fija qué predomina o quién dice qué, entonces uno también detecta oportunidades para la propia investigación. No solo identificar vacancias en el sentido de lo que todavía no se investigó y me queda este huequito en el cual meterme, sino que uno también detecta oportunidades para formar parte de esos debates, ¿no es cierto? Y entonces esa es un poco la gran función del estado del arte dentro de la investigación. Y ahora, para ir terminando, no quiero extenderme mucho, la búsqueda puede arrojar más o menos resultados. A veces pasa que uno se pone a buscar y dice, che, no hay nada sobre esto, no encuentro nada. Bueno, ahí se juega, por un lado, la expertise en saber buscar, en principio en el Google académico, pero además de la expertise en saber buscar y no buscar con tres palabritas sueltas en el Google común, sino con 15, 20 o 30 palabras bien ordenadas, divididas en tipo de palabra clave, palabras clave, como vimos alguna vez, de vocabulario necesario, palabras clave de problema específico, referencias autorales, expresiones típicas, los renglones ampliados de la búsqueda avanzada, etcétera, sino que también vale la pena ahorrarse un poco de camino preguntándole a alguien que sepa el tema. ¿Sí? Si yo me voy a poner a investigar un tema que para mí es interesante pero no es muy conocido, lo mejor que puedo hacer es ir a buscar a alguien que ya lo haya hecho. Por ejemplo, cuando yo tuve que investigar a los maestros jardineros varones en el marco de mi tesis de maestría, antes de ponerme, o al mismo tiempo que me ponía a leer, a buscar por mi cuenta, me fui a ver a dos o tres personas que sabían del tema. Me acuerdo que uno fue Pablo Sharagrodsky, un investigador de la Universidad de Quilmes, que había hecho su tesis y su investigación era sobre el tema de las masculinidades. Entonces él tenía toda una biblioteca ya leída, recopilada, etcétera. Él me acercó a la obra de Connell, él me acercó a un montón de libros que me abrieron un montón de camino, y una vez que entré a esos libros, miré las listas bibliográficas de esos libros para ver a quiénes leían los autores de esos libros, y una cosa llevó a otra y enseguida se me amplió bastante el campo. Entonces, preguntarle a alguien que sepa del tema, que se dedique a eso, es una excelente idea para hacer el estado del arte. Porque entonces uno lo que consigue, por lo menos, son palabras clave, apellidos de autores que se dedican a eso, que sirven como palabras clave en una búsqueda. Porque en un texto que habla de un tema en el que hay un autor más o menos insoslayable, inevitable, ineludible, ese autor es mencionado. Y entonces la palabra clave que constituye el apellido de ese autor viene muy bien. Salvo que ese autor se llame Pérez, por ejemplo, en cuyo caso ahí estamos en problemas. Bueno, si no encontramos nada, de todos modos, o nos cuesta encontrar, o la cosa está difícil, también lo que podemos hacer es ampliar un poco el campo del estado del arte que estamos haciendo a algunos asuntos que estén como en los cuales el tema está incluido. ¿Me explico? Si yo, por ejemplo, estoy buscando sobre los juegos de lucha en niños de 2 años, representando litigios que vieron en programas de televisión, bueno, es muy específico, ¿no? A lo mejor lo que hay que hacer es dar un pasito atrás y buscar sobre juegos de lucha en general o sobre juego en general, y dentro de esa búsqueda tratar de identificar referencias a la cuestión del juego de lucha, por ejemplo, ¿no? Entonces hay algo de los círculos que un tema va abriendo y cerrando, que uno puede dar pasos hacia adentro o pasos hacia afuera. Y una manera de encontrar cuando no se encuentra es dar un paso hacia afuera, abrir un poco el tema, ¿no? Por otro lado, a veces los antecedentes que uno encuentra no son antecedentes temáticos, sino antecedentes metodológicos. Un ejemplo simpático lo puedo tomar de mi propia tesis de doctorado, que era sobre los objetos escolares y los espacios escolares. Y me sirvió mucho un texto que estaba escrito por un arquitecto, Adrián Gorelick, que él hace historia de la arquitectura. El libro se llamaba La grilla y el parque. Y contaba cómo, si uno mira los mapas de la ciudad de Buenos Aires a lo largo de la historia, uno puede identificar ahí una especie de lucha entre las manzanas de construcción, las manzanas de la ciudad y los parques. Por eso habla de la grilla y el parque. Y hablaba de dos concepciones diferentes del espacio que se disputaban la ciudad. Y entonces yo encontré ahí un antecedente interesante para mirar cómo se puede analizar a lo largo del tiempo la disputa entre la clase y el recreo en la escuela, donde la clase se parece a la grilla y el recreo al parque. Entonces, algunas cuestiones metodológicas me sirvieron para hacer algunos paralelismos simpáticos entre ambos textos, y es considerado un antecedente metodológico en este caso, ¿no? No temático, porque no habla del recreo el tipo, habla de los parques y la ciudad, ¿no? Bueno. Y si uno no encuentra nada, y uno se hace todo esto y aún así no encuentra nada, uno no pone en el estado del arte, encontré muy poquito porque la verdad que nadie hizo nada, este tema no le interesa a nadie. No, uno utiliza una fórmula muy conocida que es: no se han hallado hasta el momento antecedentes sustantivos sobre bla, bla, bla. Igual, si uno no ha hallado antecedentes sustantivos, más probable que sea porque el tema está mal planteado y está mal formulado que porque no haya antecedentes sustantivos. En principio, tenemos que pensar que sobre todas las cosas, por más esotéricas que parezcan, ya se ha investigado y mucho en algún lugar del mundo. La búsqueda hay que hacerla también en inglés, para ver si hay cosas escritas en otros idiomas. En general, si alguien escribió en húngaro o en sueco o en japonés o en chino, también puso un resumen en inglés. Entonces, hacer, aunque sea un intento de búsqueda en inglés, viene bien, aunque sea para identificar algún autor, algún apellido, y después usarlo de palabra clave y encontrar alguna cosa, ¿no? Bueno, qué tarde que se hizo, ya han pasado 11 minutos más, sí, 16 minutos de grabación, así que les dejo en paz, les agradezco su atención y que sigan con su clase, les mando un gran abrazo.